Bien, aquí estamos en la cooperativa Yamkai. Acaba de iniciar el curso de refrigeración a cargo del docente Edgar Ariza. Esto está promovido desde la Escuela de Oficios de Cosquín. Y bueno, estamos con el profesor que nos va a contar un poco cómo se desarrolla y cuál es la modalidad de este taller. Hola, buenas tardes. Bueno, el curso de refrigeración es un curso teórico práctico básico que parte desde, como bien lo digo, las bases de la refrigeración, la teoría de la refrigeración, que dura entre 2 y 3 meses, donde pasamos por los aspectos teóricos que conciernen a este oficio tan generoso. Al cabo de un mes nos encontramos en condiciones ya de ponernos a trabajar y lo hacemos sobre las mismas heladeras que pudieran tener los alumnos del curso. Por ahí siempre hay en la familia heladeras rotas que no se han reparado. Entonces la idea es, al cabo del primer mes, que ya estaríamos en condiciones de ponernos a trabajar, ponernos a trasladar los conceptos teóricos que adquirimos en la primera parte del curso, los trasladaríamos a la práctica y nos ponemos a trabajar ya reparando heladeras para que al cabo de los primeros 60 días estamos en condiciones de salir a la calle a trabajar en refrigeración familiar. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar en el curso? No, requisitos son mínimos. Los requisitos son estudio primario completo y nada, y ganas de querer aprender un oficio y buena disposición para eso, nada más. Bueno, en esta ocasión se van a estar desarrollando los cursos de martes a viernes en la sede de la cooperativa Yamkai en Argentina al 1050. Así es, esperamos a quien tenga interés de dedicarle un rato de la vida a enriquecerse a través de un oficio tan noble como lo es el de la refrigeración. Reitero que el curso está promovido por la Escuela del Trabajo de Cosquín, que se llama Centro de Capacitación Laboral Cosquín, y respaldado por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba con certificados oficiales. Bueno, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos.